Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes estamos en este espacio dedicado a la seguridad social, a establecer también un poco el trabajo que viene realizando el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Vaya un saludo para Juan Monzón, para toda su audiencia de Catombe. Quien les habla, Agustina Miglionico. Un saludo también a todos los compañeros y compañeras del movimiento, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Estamos comenzando la primera semana de octubre. Hasta el momento, por lo menos hasta el momento de la grabación de este espacio, no hay novedades, mayores novedades en la presentación del proyecto de reforma de la seguridad social que está presentando el gobierno de coalición, lo que tiene que ver a la discusión para establecer esta ley. Decirles que nos gustaría hacer un breve resumen con ustedes, contarles cómo estuvieron las actividades de la pasada semana. Estuvimos recibiendo el día martes 27 de septiembre al señor José Luis Borges, referente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay en Paysandú, donde tuvimos una breve charla y reunión con los compañeros del movimiento a nivel departamental, haciendo de alguna manera un resumen de lo que se venía dando a nivel nacional. Él había comenzado de alguna manera esta gira por el interior el día lunes, entonces comentando un poco cómo se venía transitando esto, que paralelamente había también otros compañeros recorriendo otros departamentos del interior y hacer un relevamiento de estas diferentes instancias de diálogo y de conversación y cómo va cambiando también el panorama, el contexto de la actualidad con relación a la seguridad social, cómo se va notando un cambio de preocupación en la gente, de interés sobre el tema, del interés de participar y sumarse también a la propuesta del movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social como eje principal del proyecto alternativo elaborado por los compañeros de ATCS. De esta manera potencia aún más este trabajo que venimos realizando desde hace más de un año. Muy buena la reunión en el departamento, con participación de muchos compañeros y compañeras de diferentes actividades laborales, muchos de esos sindicalizados también, con su aporte, con su visión, de acuerdo al área en la que se desarrollan y demás, pero todos con un carácter de aportar. Y nos gustaría hacer un saludo especial para Juan, que siempre que puede se presenta en nuestras propuestas, en nuestras actividades. Esta vez nos hizo llegar un regalo el cual apreciamos muchísimo, y también este aporte voluntario que muchas veces contribuye a la colaboración de material en folletería y demás. Así que vaya un caluroso agradecimiento para Juan, que sabemos que siempre está pendiente de cada una de nuestras salidas. En esto de conversar con los compañeros a nivel departamental, se propuso redoblar el esfuerzo en el trabajo que tiene que ver actual la difusión que veníamos realizando y que es importante redoblar este esfuerzo. Lo que tiene que ver a cartelerías, a la presencia en la feria. Estuvimos este domingo pasado presentes en la feria también, en los barrios, en las reuniones con los vecinos, en retomar y fortalecer las reuniones con los diferentes sindicatos, organizaciones sociales y políticas de todo tipo de colectivo, favoreciendo este diálogo que nos parece urgente, que nos parece completamente necesario, de forma de aportar a este interés social, esta preocupación social que se está dando en la clase trabajadora, que se está dando en el campo popular. De alguna manera esta cuestión de estrechar vínculos, de hacernos entender de que todos somos valiosos y todos tenemos nuestra posibilidad de aportar a esta organización colectiva de trabajadores, a esta lucha social y sin duda a esta causa que tanto vale la pena como es el tema de la seguridad social. También nos gustaría comentarle de que el día miércoles 29 estuvimos presentes en la ciudad de Tacuarembó, donde también la ciudad nos recibió muy bien, se hizo toda una movida de prensa por diferentes medios durante el horario de la mañana y alguna parte de la tarde, cerrando con una actividad central a las 19 horas en el local de ADEOM de Tacuarembó. con una participación variada, también algún referente político del departamento se acercó, tener estas instancias de diálogo y poder conversar y entender la cantidad de puntos en los que estamos de acuerdo, comprender también de que quedan algunos referentes políticos que entienden esta preocupación del pueblo, esta preocupación de los trabajadores como muy valiosa, y están dispuestos a dar su aporte también. Esto sin duda que nos ubica de otra manera, pensando en el futuro. Pensando en el futuro es que tampoco como movimiento nos descansamos en estas situaciones, que si bien son gratificantes, seguimos pensando en este futuro próximo y también en la forma en la que vamos a ir encarando, en la que vamos a ir fortaleciendo este trabajo. Por esto, antes de terminar con este resumen de los departamentos del interior, me gustaría recordarles de que el 12 de octubre a las 18 horas va a haber una concentración nacional en las puertas del Palacio Legislativo convocada por el movimiento y en rechazo a la futura reforma de la seguridad social que está proponiendo el gobierno. Es importante que todos estemos al tanto de esto, es importante que también a nivel departamental estén informado de que va a estar la posibilidad de traslado de aquellas personas que estén interesadas en estar presentes en la ciudad de Montevideo el 12 de octubre a las 18 horas. Así que desde ya dejarles la posibilidad de comunicarse para coordinar este traslado y formar parte de este momento histórico en el que el pueblo se para en las puertas del Palacio Legislativo para demostrar su rechazo ante una inminente reforma de la seguridad social que es totalmente nociva para la clase trabajadora. Bueno, continuamos con esto de lo que les veníamos comentando de las diferentes reuniones. La de Tacuarembó, la verdad que muy muy buena, muy buena, con muchas cosas que quedaron pendientes para el futuro y sin duda otro futuro encuentro entre estos departamentos vecinos que compartimos algunas características similares y otras quizás no tanto, pero entender esta cuestión de todo lo que podemos lograr y que de alguna manera ahí nació una frase que nos gustaría dejarla para el cierre, pero que todos conocemos y que es momento de repensar, ¿no? Después también nos gustaría decirle que el jueves 29 estuvimos también llegando a la ciudad de Salto, donde también se hizo todo un despliegue en diferentes medios de prensa, de difusión de la propuesta del movimiento, en la que estuvo presente el referente de José Luis Borges de la COJUPE. También se hizo una reunión que estaba solicitada por algunos trabajadores y vecinos de la ciudad salteña, muy buena también, muy buena, y que viene de alguna manera también fortaleciendo el trabajo que los compañeros en Salto vienen realizando, y se valora muchísimo la apertura, el interés a poder dialogar y establecer preguntas, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, la gran mayoría de la gente que se acerca a las diferentes actividades y propuestas, sin duda que tiene muchas incertidumbres, muchas preguntas, algunas de las cuales muchas veces no somos quienes para responderlas, ¿no? Y una de las preguntas que se viene repitiendo mucho, y sobre todo cuando en las últimas actividades que hemos hecho en diferentes departamentos con personas que no se conocen y que por ejemplo nos plantean qué pasó, por qué no se eliminaron las AFAP antes, si esto es tan evidente el tema de que no sirven. Nosotros respondemos desde el lugar donde estamos. Nosotros somos trabajadores organizados en un movimiento social que viene de cara a proteger el sistema de la seguridad social, a eliminar el sistema de las AFAP y a su vez garantizar cuál es el sistema de seguridad social que queremos para el futuro. Estas respuestas que tienen que ver con decisiones políticas, posturas políticas, no las tenemos nosotros. Esas preguntas seguramente quizás algunos ya ni siquiera las tenemos, sabemos a las claras cuál es esta respuesta, pero esto corresponde al análisis de cada uno, a establecer estas preguntas en los ámbitos donde corresponden. Nosotros lo que vamos a hacer es dejar de preguntarnos por algunas cosas que no pasaron y empezar a trabajar en aquellas que sí podemos resolver, que sí podemos resolver mediante el desarrollo y el trabajo de una conciencia colectiva, de una conciencia entendiendo de que somos todos trabajadores, que no importa la situación actual en la que se encuentre cada uno de ellos, las diferencias salariales que podemos llegar a tener, las diferencias en lo que tiene que ver a de alguna manera las garantías laborales, ¿no? Existe quienes, aquellos trabajadores que tienen más garantías que otros. No son esos los puntos que nos separan, los puntos que nos unen es que somos todos trabajadores y que debemos ocuparnos y preocuparnos por este sistema de seguridad social que ha sido tan positivamente observado mundialmente durante muchos años y que esa observación llevó a que entes internacionales decidieran meter mano en este sistema. Hoy es nuestra responsabilidad, como en algún momento fue la responsabilidad de aquel pueblo del año 89, donde se estableció mediante un plebiscito de qué manera se iba a financiar la seguridad social. Hoy es nuestra responsabilidad como trabajadores, como ciudadanos uruguayos, de salir a enfrentar esta reforma neoliberal completamente nociva para la clase trabajadora y buscar esos puntos de concordancia, esos puntos de lucha y de organización. Y también responsabilizarnos sobre cuáles van a ser las consecuencias para el futuro. Desde el Mondes tenemos a las claras la postura de que no hay absolutamente nada positivo para recuperar en la característica de esta reforma que está propuesta en este momento por un anteproyecto. Pero que sabemos de la forma que surgió la comisión de expertos, que se fortaleció mediante una ley de urgente consideración, cuáles fueron las diferentes sugerencias y aportes que esta comisión de expertos dio y cuáles fueron, de qué manera fueron tomados también por el gobierno de coalición. Somos muy conscientes y en la medida de lo posible conversamos sobre cuáles son las posturas de las diferentes mesas políticas con relación a este tema, cuál es la verdadera discusión que se le está dando a esta reforma de la seguridad social, cuáles son esos ajustes que cada uno plantea o presenta. Y para cierre, comentarles de que la semana pasada, sobre los últimos días del mes de septiembre, se estuvo presentando un informe del equipo de representantes y hay algunas declaraciones también de Ramón Ruiz, de Ariel Ferrari también, que es la persona que está al frente de la representación de los pasivos en el BPS de los jubilados, con algunas posturas que sin duda lo veníamos mencionando desde hace más de un año. Bendito sea así que hayan llegado a ese nivel de conclusión y esperemos de alguna manera comenzar a estrechar. Sin duda que son representantes de los trabajadores, representantes de los jubilados, lo que tiene que ver a los directorios de BPS, del Banco de Previsión Social, del núcleo de la seguridad social de nuestro país. Y por este otro lado estamos desde hace más de un año luchando los trabajadores organizados, los jubilados, las trabajadoras, las amas de casa, los desocupados. Entonces, si será para nosotros valioso poder empezar a tener estos puntos de concordancia, cuando hace más de un año que venimos diciendo que este sistema de seguridad social va a generar bajas notorias en lo que tiene que ver a las jubilaciones y a las pensiones, que vamos a trabajar más, vamos a aportar más y vamos a cobrar menos. Así que, bueno, eureka que así sea, que se haya dado este nivel de análisis y comenzar a entender un poco lo que veníamos diciendo, que no somos alarmistas, que estamos realmente preocupados por nuestro futuro, porque nosotros sí sabemos lo que es la diaria de un trabajador, lo que es la inestabilidad laboral, todo lo que conlleva para nosotros, la tranquilidad que conlleva tener un sistema de seguridad social fuerte, justo, solidario, estatal, eliminar este sistema de las AFAP y recuperar así el futuro de los trabajadores, el futuro de estas jubilaciones y prestaciones. Y cuando decimos que es posible mejorar de tal manera este sistema de seguridad social que nos va a permitir mantener todas estas prestaciones y mejorarlas aún porque se va a generar una realidad de superávit económico, tampoco estamos siendo alarmistas, tampoco estamos siendo exagerados, como no lo hemos sido en hace más de un año que venimos dialogando de algunos temas. Agradecerles a todos ustedes por la atención y por este momento. Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana. Un abrazo. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos espera.